Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 40 años del golpe genocida. Ponele voz a la lucha. Seguimos contando la historia desde abajo. 23 de marzo, desde las 15 horas en Plaza San Martín. Radio abierta previa a la movilización. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Está comenzando acá la transmisión especial de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada en conjunto con la Red Nacional de Medios Alternativos a 40 años del golpe genocida empresarial, eclesiástico, militar, civil. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, Juli, acá estamos, como bien decías, comenzando esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un poco para dar testimonio, lo que está sucediendo también al día de hoy, lo que está hablando el día de hoy, de lo que abarca el campo de los derechos humanos, y por supuesto, teniendo en cuenta que ya son 40 años desde que comenzó ese feroz ataque al pueblo argentino, que al día de hoy todavía seguimos pagando consecuencias. Efectivamente, esta transmisión está saliendo por distintas radios a nivel nacional, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también por emisoras de La Plata, por Radionauta y por Futura, y hay un gran trabajo detrás de compañeros y compañeras realizando esta actividad. Vamos a estar mencionándolos a lo largo de esta transmisión, que va a durar al menos hasta las 5:30 de la tarde. Contamos que además estamos saliendo desde el lugar público de la Plaza San Martín, frente a Gobernación, donde se están preparando todos los carteles, las banderas, el sonido, el escenario, para lo que va a ser el gran acto de movilización desde las 18 horas aproximadamente. Exacto, por eso también se está empezando a congregar la gente aquí, la municipalidad de La Plata, Berisso y Ensenada, empieza a darle forma año a año, desde hace 20 años hasta la fecha, en esta fecha tan particular aquí en la ciudad de La Plata, porque recordemos que mañana también se moviliza en la ciudad capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, también levantando las mismas banderas de memoria de la justicia que se vienen levantando desde hace mucho tiempo y hasta la fecha. Es también una responsabilidad para hacer la transmisión para el resto de todas las radios a lo largo del ancho del país, porque recordemos que muchas veces se centraliza el asunto en las grandes ciudades, pero la dictadura se encargó de pasar por todos los sitios y todos los pueblos a lo largo del ancho del país. Precisamente por eso, porque esos 40 años se desplegaron en un montón de ejes y aspectos de lo que es toda nuestra vida como país, en estas dos horas que me voy a transmitir, está recorriendo distintos ejes relacionados con los derechos humanos que fueron atacados, afectados durante la dictadura, pero también desde antes y mucho después. Por eso vamos a estar hablando del gatillo fácil, violencia institucional, vamos a estar hablando también de la represión al movimiento LGTBI, vamos a estar también reivindicando luchas de trabajadores y trabajadoras durante la dictadura y también de trabajadores de prensa y periodistas. Estaremos escuchando distintos testimonios de luchadores y luchadoras durante estas 2 horas y media y vamos a empezar ya con este primer eje de trabajo o sobre lo primero que vamos a hablar en el día de hoy, que es la actualidad de los juicios de lesa humanidad. Sí, antes recordamos también la presencia del presidente de Estados Unidos aquí en la República Argentina justo en esta fecha tan particular que sin lugar a dudas tiene mucho que ver en la fecha que nos toca el país del norte y la injerencia que tuvo en todos los países de Latinoamérica en esos momentos, que insisto porque es bueno recordarlo, hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias y seguimos problematizando el respeto. Por eso también le doy aquí nuestro más enérgico repudio a la presencia de Barack Obama en la República Argentina en esta fecha y recibido del modo en que ha sido por el gobierno de la República Argentina. En este momento, si no me equivoco, hay una movilización en curso en la ciudad de Buenos Aires de repudio a la visita del primer mandatario norteamericano justo en esta fecha de los 40 años del golpe tan promovido por Estados Unidos. Y tenemos ahora uno de los primeros invitados que van a pasar por aquí, porque sin duda que mencionábamos la cuestión de los juicios y todo lo que eso ha generado en estos últimos años, a partir de ahí también se han desprendido distintas cuestiones de dónde encarar. En estos momentos, creo que si no estoy mal informado, se ha dictado la sentencia en el juicio de Daniel Mercadero y la agravio de su compañera. Creo que son 25 años finalmente para tanto Miguel Chocolás como los tres policías implicados. Estaremos desarrollando un poquito de eso más tarde, pero ahora presentamos a Laureano Barrés, periodista y también un colaborador de todos estos casos desde hace mucho tiempo y a la fecha. Laureano, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Muy contento de participar de esta transmisión acá en las vísperas de los 40 años del golpe cívico militar más sangriento de nuestra historia. Estamos un poquitito acá, como siempre, para aportar un poquitito con el panorama, la actualidad de los juicios en una coyuntura política que realmente nos invita a soñar con una continuidad, al menos con el impulso que venían teniendo, por lo menos desde la anulación de las leyes de impunidad en la Argentina. Vos sos un periodista, por eso te invitamos, Laureano, que estuviste cubriendo todo este tiempo estos juicios. ¿Podrías sintetizar cómo vienen estos procesos de juicio de lesa humanidad? Si bien, como decís, en el último tiempo hay nuevos aires. Bueno, ¿cómo podrías sintetizar este proceso en el sentido de cuánto se ha llegado a investigar, cuánto se ha llegado a juzgar y a condenar en estos últimos años? Bueno, me parece que se podría dividir el análisis en dos planos. Uno, el primero, es lo que se ha logrado hasta ahora. Suele decirse que cuando miramos el proceso de juzgamiento que se ha llevado adelante en la República Argentina y nos miramos respecto de los países vecinos, de los países de alrededor que han sufrido dictaduras parecidas a la nuestra, con desapariciones, torturas, asesinatos, que el proceso de juzgamiento en nuestro país es un proceso ejemplar. Yo creo que hay algunos elementos para decir que sí. Al menos se ha avanzado al respecto mucho más que en otros países de la región, que es una realidad. Y también tendremos que hablar de algunas cuentas pendientes en todos estos 10 años. Recordemos que si bien se cumplen 40 años desde el golpe de Estado en la República Argentina, recién estamos cumpliendo solamente 10 años desde que empezaron a juzgarse al menos sistemáticamente los delitos que se cometieron durante la dictadura, durante aquellos años. Antes tuvimos el juicio de la Junta, como todos recordarán, y algunos procesos que siguieron abiertos a pesar de las leyes de impunidad, porque no entraron bajo ese paraguas, que tienen que ver con el robo de niños y la apropiación de niños, de bebés, el robo sistemático de bebés durante la dictadura militar. Esas causas, si bien no se dieron con un impulso de los enérgicos, sí pudieron juzgarlos y hubo algunas condenas durante la época de impunidad que duró desde la ley de punto final de violencia de vida hasta el 2003. que se anulen las leyes, estas leyes de las que hablábamos, y empiezan lentamente, muy lentamente a reactivarse algunas investigaciones judiciales que llegan al primer juicio acá en la ciudad de La Plata. Recordemos que el primer juicio, la reiniciación, digamos, del proceso fue en el juicio a Miguel Osvaldo Chocolás, que recién mencionaban que ha vuelto a ser terminado otra vez, fíjense las vueltas de la vida. Ese fue el 20 de junio del 2006, el primer juicio que comenzó aquí en la ciudad de La Plata contra Miguel Osvaldo Chocolás, que era el director de investigaciones de la policía bonaerense, el segundo de CAMS, y en ese momento el de mayor jerarquía, porque Ramón CAMS lamentablemente murió impune como muchísimos de los genocidas que no han sido juzgados o que han empezado a ser juzgados y han muerto sin una condena. Entonces, desde ese momento hasta ahora tenemos hay números muy frescos. Esta mañana la Procuración y la Procuraduría por Delitos de Lesa Humanidad, que depende de la Procuración General de la Nación, publicó un informe con las últimas estadísticas respecto del proceso de juzgamiento, y en ese informe lo que se revela es que hay 669 exactamente condenados por delitos de lesa humanidad, policías, miembros del ejército, miembros de la marina, también muy pocos civiles, y que si quieren más adelante podemos detallar un poquito ese punto, pero son 669 los condenados hasta el momento y 62 la cantidad de absueltos. Esto es un dato importante, porque muchas veces cuando se ataca los distintos sectores de la sociedad, los delitos, a los juicios por delitos de lesa humanidad, se dice que son una revancha jurídica de una victoria militar que se obtuvo en la época de la dictadura. Y cuando uno empieza a ver un poquitito más fino de los números, se da cuenta que todas las garantías constitucionales están cubiertas en estos procesos. Hubo 62 absueltos, no es poco, y también hay otros números que, si quieren, después detallamos, que dan muestra de que acá lo que se busca son pruebas acerca de los delitos que cometieron, y no hay, digamos, ninguna revancha política, como se dice desde tribunas como el Diario de la Nación, por ejemplo, que es lo más ostensible, ¿no? Pero que desde distintos centros de la sociedad siempre se propugna para intentar fustigar la legitimidad de estos juicios. En el último tiempo se le vienen agregando al concepto de golpe militar otras palabras: golpe cívico-militar, golpe militar eclesiástico, empresarial. ¿En qué medida los juicios han dado cuenta de las características más civiles del golpe de Estado, y qué es lo que, cuáles son las limitaciones en ese sentido? Bueno, la Procuraduría de hoy, en el informe que se publica hoy, lo califica como desafío el juzgamiento de los civiles en el proceso de la dictadura y del secuestro, la tortura y el asesinato de compatriotas. Yo creo que es un poquito más que un desafío, me parece que se quedan un poco cortos. La coyuntura política actual no hace pensar que esta política o que el juzgamiento de los civiles, que había empezado a despuntar recién durante los últimos años, porque recordemos que si bien el juzgamiento de miembros de las fuerzas de seguridad está sistemáticamente de 2006 a esta parte, el juzgamiento de civiles es muy posterior, digamos, es una etapa que recién se empezó a querer instalar en la agenda jurídica y en la agenda mediática en los últimos dos años, se podría decir. Y tuvo muchísimos entorpecimientos de parte del Poder Judicial y también de algunos sectores de la sociedad. Hay solamente, digamos, en este momento hay 19 empresarios, por ejemplo, que están siendo investigados. Solamente dos fueron condenados hasta el momento, y que son dos empresarios, dos hermanos Méndez, que fueron condenados en el juicio por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, y que no fueron justamente condenados por el encubrimiento de su participación, digamos, empresarial en el aparato represivo, sino que fueron condenados por prestar una chacra que tenían para que se le torturara y se le fusilara allí a Carlos Moreno, y por eso fueron condenados. Entonces, me parece que después tenemos casos tristemente célebres el año pasado, con algunos fallos adversos de los empresarios, de los íconos, si se quiere, de la complicidad o del accionar empresarial dentro de los crímenes de la dictadura, que estamos hablando del caso de Pedro de la Quiar, el buen Pedro Ledesma, y también de Vicente Massot, el dueño del diario de la Blanca, La Nueva Provincia, solo por nombrar dos de los casos más emblemáticos de empresarios que no solo fueron cómplices, sino que instigaron al secuestro y a la desaparición de sus propios trabajadores, porque eso les significaba un costo económico mayor, digamos, para sus empresas. Entonces, eso quedó también comprobado con un informe que se hizo desde la Procuraduría el año pasado, y que tiene que ver con el juicio que recién mencionaba Carlos Moreno. El análisis que hacía esta estructura del Estado era que, a partir de la desaparición, del asesinato de Carlos Moreno, los costos laborales que tenía por juicios laborales la empresa bajaron considerablemente, y las ganancias, por lo tanto, también aumentaron. Entonces, tenemos bien clarito cuál era el objetivo de estos empresarios al colaborar y al, digamos, a participar en el aparato de represión y en las acciones de secuestro de los trabajadores. Sin duda lo vieron todo lo que plantea ya los distintos actores que formaron parte de ese proceso denominado de reorganización nacional. Por ellos mismos, te pregunto también, porque entra en la parte empresarial, pero también la cuestión medios de comunicación. Vos estuviste laburando y cubriendo justamente esos juicios y había medios de comunicación que funcionaban en aquella época y la misma estructura, la misma cúpula dirigencial sigue actuando hoy. Y te pregunto cómo fue con esos juicios, con esta cantidad de elementos y qué lugar tuvo en los medios de comunicación esta cobertura de juicios. Después entraremos también en la parte InfoJuz puntualmente, en la cual tenés algunas cosas para contarnos, pero te pregunto cómo ha sido con estos juicios y la cobertura de los medios de comunicación al respecto, entendiendo que muchos de ellos también formaron parte de aquella época. Sí, a ver, la cobertura mediática que han tenido los juicios de lesa humanidad ha sido muy regular. Siempre hablamos de algunos medios que se han... hablamos de medios a nivel nacional, ¿no? Porque medios regionales, medios alternativos, sabemos que siempre han estado ahí como punta de lanza para difundir este tipo de delitos y también el juzgamiento a sus responsables. Pero si tenemos que hablar de los medios masivos de comunicación, de los medios de alcance nacional, tenemos que hablar de excepciones siempre para cubrir este tipo de juicios. Bueno, obviamente el caso de Página 12, que digamos desde la década del 80, fines de los 80 y del 90 se ha ocupado de este tipo de casos, pero después tenemos obviamente las situaciones más emblemáticas de los medios, como Clarín y La Nación, por ejemplo, que siempre no hace falta, digamos, entrar en detalle. Uno alcanza a tener sus editoriales para estas fechas clave, y uno se va a dar cuenta que no solamente en la época de la dictadura fueron cómplices silenciando los asesinatos, los secuestros y las torturas, sino que aún hoy siguen reivindicando la postura que asumieron en aquel momento los grandes poderes económicos y los militares, que fueron nada más que la mano de obra de esos poderes, y aún hoy siguen reivindicando eso. Y como yo comentaba hoy más temprano, cuando uno lee las editoriales siguen diciendo que esta es una revancha por la victoria militar que obtuvieron las fuerzas de seguridad sobre las organizaciones guerrilleras. Recordamos que estamos aquí con Laureano Barrera en el marco de una transmisión especial realizada 40 años del golpe cívico-militar desde La Plata, de la Plaza San Martín, una transmisión especial que se llama Ponele Voz a la Lucha. Y bueno, Laureano, vos tuviste la oportunidad de entrevistar a Chicha Mariani hace poco para la revista La Pulseada, bueno, luego también de todos los episodios del verano en relación a la aparición y no aparición de Clara Nahí. Bueno, te invitamos a que puedas presentar esa entrevista, de la cual vamos a escuchar solo un fragmento, el resto seguramente lo pueden leer en la revista, pero bueno, vamos a poder escuchar la voz de Chicha también. Y queremos que vos la puedas presentar. Bueno, esta es una entrevista que efectivamente se hizo con Chicha, una de las dos fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, junto con Micha de la Cuadra, que es una de las dirigentes, digamos, luchadoras de derechos humanos más emblemáticas y más importantes y más coherentes que tiene nuestra ciudad, y que se ha mantenido siempre en esa línea, siempre con un perfil bajo, siempre en silencio, no siempre con la estructura y el acompañamiento del Estado que debería haber tenido la búsqueda de su nieta, de Clara Nahí, que fue robada por fuerzas conjuntas en el operativo más grande que hubo en la ciudad de La Plata, el 24 de noviembre de 1976. Y que desde ese momento lucha y busca incansablemente, sin detenerse un segundo, a su nieta, que fue robada con vida, y pruebas sobradas de que se la llevaron con vida después de bombardear la casa, después de ametrallarla durante más de 4 horas. Y bueno, todavía ella busca, como vos decías recién, el 24 de diciembre pasado, la Nochebuena pasada, creímos todos los que nos sentimos de alguna manera involucrados en esa búsqueda que habíamos encontrado a Clara Nahí. Llegó una chica de un pueblito al sur de la provincia de Córdoba con un examen genético en la mano que decía que era la nieta de Chicha. Fue un día vendido muchas

la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. San Martín, ahora cambiamos las voces, yo soy David de Andrés, estoy acá con María de Treviento. Hace un ratito escuchábamos las voces de los chicos y chicas de la mayor hablando sobre la dictadura y sobre los juicios. Ahora vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, ahora vamos a hablar sobre el eje que se llama la memoria no es un privilegio heterosexual, porque como entendemos que el terrorismo en Estado también tuvo una cuestión de elección sexual, y que no es solamente autoritarismo político, sino también autoritarismo moral. Por eso vamos a empezar entrevistando a Cristian Prieto, que nos va a contar sobre la muestra que hizo en el marco de su investigación, era la investigación sobre los archivos de la dirección de la inteligencia de la policía de Bonaerense. Un poco, digamos, que esta investigación tiene ahí una muestra acá también en la plaza, también por eso la traemos acá a la radio. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, comandante, si te da, gracias. Ahora, comentamos un poco de qué se trató esa investigación, un poco lo que se refleja hoy acá en la muestra. Acá, la muestra de CAE es una muestra que organizó en 2014 la Comisión Provincial de Memoria, una muestra que se llamó el ESO 3, y que la parte que trajimos aquí, y que la traemos para compartirla junto a la coordinadora antidepresiva del CTTI, es una muestra que da cuenta de la documentación que hay en la ex DUMBA, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que da cuenta del espionaje, de la catalogación y la persecución por orientación sexual e identidad de género, desde la creación misma de la DUMBA, que fue en el año 1956, hasta su disolución en el año 1998. Estamos a dos cuadras de donde funcionaba la Dirección de Inteligencia, el 5445, que es donde ahora tiene uno de sus edificios de la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, esta muestra da cuenta de eso, como en todos los periodos, no solamente en dictadura, se hizo inteligencia a los cuerpos disidentes, a travestis, a homosexuales, a lesbianas, y con diferentes maneras de catalogarlos al interior de la fuerza, y donde en la documentación aparecen términos como pederastas pasivos, pederastas activos, dirigiéndose de manera peyorativa a los homosexuales varones, hablando de conductas lesbianas hacia las mujeres que tenían supuestamente, según los agentes de inteligencia, actitudes demasiado liberales y que no se veían con hombres, sino que se veían con mujeres, y también mucha documentación más entre los años 80 y 90 sobre las travestis en situación de prostitución. Sí, estoy viendo también que había catalogaciones como mujer hombruna. No. Es otra de las categorías, porque además la DISBA, que es la Dirección de Inteligencia, lo que hace es producir información para que, llegado el momento de actuar, esa información sirva para actuar a la fuerza. Entonces, no es la que persigue con su fuerza de choque, que puede ser la policía, o las comisarías, o las brigadas, sino que elabora información. Y una de las maneras de elaborar información es también recolectando los volantes de la vía pública. O sea, es como si ahora tuviéramos agentes de inteligencia recolectando nuestros volantes y nuestros panfletos a 40 años del golpe militar. Bueno, ellos recogían esos volantes y después hacían informe. Y esto que vos mencionas, mujer hombruna, es un volante donde se le está haciendo mala fama a una jueza de paz en el interior, donde se la menciona como mujer hombruna, y se la escracha desde la sociedad civil, y la misma levanta ese volante y forma parte de la documentación que vamos a ver acá en la muestra. Bueno, es muy interesante que estén realizando esta investigación, porque también son escasos los datos con los que contamos sobre las desapariciones de las y los desaparecidos LGTBI en la dictadura militar, como que por lo general se ha invisibilizado totalmente, y si bien está el libro de Jauregui, que dice que hubo 400 personas que estaban en la lista, que están catalogadas por su elección sexual y su elección de identidad, más que eso no se sabe ningún otro dato, y tenemos la certeza de que fueron muchísimas más personas. Que lo que hay que pensar también cuando uno habla de la desaparición en clave del STB, que, bueno, justamente en el momento de la CONADEP no iba a haber un registro de esos 400 compañeros y compañeras que por presiones de la Iglesia Católica no se sacan de ese apartado, pero también después lo que hay que pensar es la categoría de los desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Porque siempre pensamos que los desaparecidos y desaparecidas tenían que ver solamente con que militantes de alguna de las organizaciones sociales y políticas, o militantes de barrios, de villas miserias, pero cuando hablamos de homosexuales, de travestis, de lesbianas, también tiene que ver con los edictos policiales que perseguían, digamos, a los homosexuales y a las travestis, concretamente y enseñadamente, porque, bueno, uno podría decir, estos compañeros y compañeras no formaban parte de las organizaciones, pero eran perseguidas, eran llevadas en cana, eran llevadas a las comisarías. Por ejemplo, hay que mencionar, porque el caso, por ejemplo, de Valeria del Mar, que fue una travesti que testimonió en el juicio del Pozo de Gauting, donde ella da cuenta de que fue detenida en varias oportunidades, y donde también era detenida junto a otras compañeras, y donde servía para los destinos de los propios genocidas al momento de la dictadura militar. Y entonces a las travestis se las levantaba, por estar en situación de prostitución, se las levantaba, y se levantaba más de una vez, también como las prostitutas mujeres, para los destinos de los genocidas. Y muchas veces quedaban en el camino esos cuerpos, esas vidas, y bueno, no son las entendidas como las desaparecidas en la última dictadura militar. Entonces yo diría que también es simbólico el número de 400, porque yo creo que podemos hablar de muchísimas y de muchísimos más compañeros y compañeras. Sí, ni hablar. También creo que no es casual que estando 40 años del golpe cívico, eclesiástico, militar, sigamos también teniendo tan pocos datos cuando se podría haber avanzado en todos los años de democracia en hacer este tipo de investigaciones. Creo que hoy en día sigue estando invisibilizada la represión y las cuestiones que sufre la comunidad trans, travesti, y las que hoy en día siguen estando militarizadas. La Zona Roja sigue siguen existiendo todo ese tipo de problemáticas. No me parece que sea casual que estén invisibilizados los datos de la dictadura. Exacto, para mí también hay que mencionar dos hechos que me parece que son dos hitos a 40 años de la última dictadura militar: la creación de la colectiva Luana Berkins, y también después el activismo de la coordinadora antirrepresiva LGTBIQ aquí en la ciudad de La Plata, porque marca un antes y un después en cuanto a la conmemoración también de estas fechas, porque hablamos del pasado reciente, y nosotros cuando hablamos también de persecución, catalogación y espionaje hacia la comunidad LGTB, hablamos de una continuidad, porque antes del golpe del 76 había persecución, en el anterior golpe del 76 había persecución, en los 80, en los 90 con democracia hubo espionaje y persecución, y hoy sigue habiendo. Entonces, claramente se reconoce en la última dictadura militar, pero hay una continuidad donde los cuerpos disidentes siguen siendo, digamos, motivo de persecución policial. Entonces, muchas veces el Estado, imagínate que recién en 2008, en la provincia de Buenos Aires, se elimina el decreto con el cual se perseguía a los homosexuales y a las travestis, que eran consideradas aquellas personas que se vestían con ropas del sexo opuesto. Recién en 2008 se saca ese artículo y no se puede perseguir más con ese edicto, pero bueno, hoy en 2016 sabemos que sigue habiendo persecución a las travestis sin edicto, pero bueno, la policía sigue teniendo ese poder, digamos. Entonces el Estado, la única relación que tiene con la comunidad travesti en situación de prostitución, es la fuerza policial. ¿De qué manera? Bueno, hostigándolas, llevándolas también a las comisarías, pegándoles, y después con políticos que plantean, bueno, reubiquemos la Zona Roja, la ciudad de La Plata, llevándolos al bosque. Bueno, nosotros ahí vemos, quienes investigamos esto, una continuidad. Cristian, muchas gracias por traernos la investigación, por traer la muestra, y damos pie también, porque ahora vamos a tener una entrevista con compañeros de la coordinadora LGTTIQP. Así que seguimos con el país. A ustedes, y bueno, a 40 años también, ¿dónde están las tortas, las trabas y maricas del pueblo? Chao, gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la entrevista de la coordinadora antirretrocida. Tenemos acá a Nico, que nos va a contar un poco qué se trata la coordinadora, cuándo surgió y en qué actividades están teniendo hoy en día. Hola, ¿cómo va? Primero que nada, bueno, feliz día de lucha, porque también estos espacios en esta coyuntura son momentos como de vitalidad y de poder reconectar de vuelta con la práctica política, con la posibilidad de hacer, de visibilizarnos, de construir una agenda política radical y que diga basta este presente de hostigamiento. Nosotros como coordinadora surgimos como espacio político, surgimos hace ya varios años, no me acuerdo, 3-4 años, confluimos dentro de la coordinadora antirrepresiva LGTBIQP, convergimos un montón de personas y organizaciones que ya estábamos, que ya estábamos activando acá en la ciudad de La Plata con un fin común que específicamente fue planear y construir herramientas, insumos, formas de intervención en el espacio público de carácter antirrepresivo. Cuando hablamos de una política antirrepresiva, hablamos de formas de intervención en las dinámicas de persecución, criminalización, militarización del espacio público, segmentación, específicamente a ciertas comunidades, en nuestro caso la comunidad trans travesti acá en La Plata, pero también a las personas, a los putos, a las maricones, a las que lloretean, a las prostitutas, nada, bueno, eso, encontrar maneras de poder intervenir en esa política creciente que la tuvo el kirchnerismo durante muchísimo tiempo, la tuvo Bruguera y ahora la tiene la gestión macrista. Eso también para nosotras es importante. O sea, nosotros no construimos una retórica de la persecución de las personas trans y travestis específicamente en este contexto de recrudecimiento de la política neoliberal. La persecución, como también lo decía un poco Cristian, viene de manera no se interrumpe, se le hace muchos años, muchas décadas, y son ciclos de represión que también esto ha pasado en los 80. Eso también pasó en los 90 en Buenos Aires, digamos, de ahí viene el activismo de Loana Berkin, de Marlene Bayar, de Daniela Zacayán. Tenemos una historia trans y travesti de resistencia y de lucha y de organización antirrepresiva contra delitos policiales, abuso institucional, discriminación en hospitales, en casas, y sobre todo específicamente la violencia que, digamos, que estructura la persecución y las formas de reglamentación del espacio público por parte de la policía y otras fuerzas de la administración de la seguridad. Sí, se hace importantísimo hoy en día, incluso con la lucha que están llevando a cabo, con su reclamo por que no se militarice la zona roja y también por la cuestión del traslado que se quiere hacer de la zona roja acá en la ciudad de La Plata. Sí, por lo tanto nosotros, nuestra urgencia es responder frente al abuso policial, generar herramientas de socialización que puedan ser sociabilizadas para que las personas sepamos qué tenemos que hacer, cómo lo hacemos para poder resistir los embates de la policía, qué hacer para pedir, digamos, para que, digamos, no permitir tratos vejatorios, cómo hacer para poder zafar de las requisas, cómo poder hacer para organizarnos y cuidarnos entre todos. Y eso es lo que nosotros decimos, es que frente toda agresión merece una respuesta frente a cualquier maltrato, organización, escrache popular, escrache social. Nosotras somos muchas, no estamos solas y cada vez que respondemos mucho mejor. Creo que no sé si me preguntaste otra cosa. No, era justamente eso, clarísimo, todo el contenido de la lucha que está llevando adelante la coordinadora. Y ahora queremos pedirle a Fiorella y a Luca una cosita más. Dime. Sí, y también un poquito para agregar a lo que decía Cristian, nosotros trajimos como un cántico hermoso para este día que nos orgullece, que nos llena de orgullo, de mucha alegría política, decir que entre todas estas guirnaldas y guirnaldones que hay acá en esta plaza, un cántico muy bonito que le puedan replicar. En estas guirnaldas hay lesbianas, en estos guirnaldones hay maricones, que es lo que nosotros también queremos venir a visibilizar. La persecución no solamente como decía Cristian, no tuvo que ver específicamente también con la desaparición de personas por su práctica política, también desaparecieron las identidades de quienes ya hacían política revolucionaria, y en eso nosotros también reivindicamos como genealogía. Nuestro pasado revolucionario como putos, tortas, trabas, maricones y desviados. Y ahí, justamente para graficarlo mejor, acá Fiorella y Lucas nos van a leer algo que preparó exclusivamente la coordinadora antirrepresiva para este momento. A 40 años del golpe genocida, la coordinadora antirrepresiva LGTBIQP sale a las calles para repudiar con toda la rabia la invisibilización histórica de los desaparecidos tutes, trabas, trans, bisexuales, intersex, pansexuales, así como la continuidad con los métodos de silenciamiento, represión, exclusión y exterminio de nuestras identidades. Denunciamos la militarización de la zona roja platense, la violación sistemática de los derechos humanos de nuestras compañeras trans y travestis, que todas las noches son perseguidas, humilladas, sometidas a requisas vejatorias y finalizadas continuamente por el aparato represivo vigente. La violencia policial cotidiana es reforzada por la complicidad de los vecinos de la Diagonal 73 y alrededores, que actúan como fuerza policial y hacen ahí observos a las velocidades seguidas que atraviesa la comunidad travesti y trans, actualizando la lógica nefasta del fascismo 5 del algo gran hecho, defendiendo la necesidad de la asfixiante saturación policial en las calles. La promesa del intendente Julio Garro de limpiar la ciudad se reafirma hoy sobre la ciudad de La Plata como un compromiso declarado con la represión, reafirmando un paradigma institucional controversial e higienista que militariza los territorios y privatiza el espacio público. Dicho paradigma asume la autoridad de terminar y regular a fuerza de policía y hostigamiento jurídico qué formas de vida, circulación, cuerpos y deseos son admisibles en las calles y cuáles son consideradas inaceptables, indeseables, prescindibles y una amenaza para el sentido común ciudadano, entre comillas. Sentido común construido a partir de los intereses propietarios y la especulación capitalista sobre la propiedad y la deshumanización mediática de las vidas travestis y trans, junto a otros sujetos precarizados. Desde la Coordinadora Antirrepresiva LGTBIQP repudiamos las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren día a día en este contexto de militarización de la Zona Roja. A su vez, exigimos la implementación real de la Ley de Identidad de Género y su artículo 11, para que las personas trans y travestis tengamos acceso real e integral a la salud, así como también exigimos la reglamentación de la Ley de Cupo Laboral Trans. Repudiamos también el proceso de desmantelamiento institucional e inminente posibilidad de desalojo por el cual está atravesando el Centro de Salud Sandra Cabrera, unidad de asistencia médica gratuita situada en 1 entre 67 y 68, a la que concurren diariamente muchas compañeras travestis, trans y prostitutas de la ciudad. Sostenemos que empezar a preguntarse dónde están las personas LGBT en las luchas antirrepresivas es reconocer nuestras existencias e historias de resistencia y asumir un compromiso con las comunidades disidentes. Basta de invisibilizarnos en las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales. Aquí estamos. LGTBIQP, seguimos resistiendo, porque la memoria no es un privilegio cis heterosexual y porque en este mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. No a la militarización de la Zona Roja. No a la criminalización de la comunidad trans y travesti. Basta de violencia, acoso y hostigamiento policial. Las travestis no estamos solas. Si nos tocan a una, saltamos todas. Traba que se organiza no aguanta más paliza. Furia travesti. Implementación real de la Ley de Identidad de Género, que es artículo 11. Las personas trans y travestis tienen derecho al acceso real e integral a la salud. El Estado no puede seguir mirando para un costado. No el vaciamiento del Centro de Salud Sandra Cabrera. Efectivización de la Ley de Cupo Laboral Trans. Trabajo ya. Justicia por los travesticidios de la mama, Amantay y Diana Zacayán, Bella y Mestrosa y todas las travestis asesinadas por la violencia cis heteropatriarcal. Y les desaparecían si les TTBI en tu lucha. Desaparecidas TTBLGIQP presentes. Aborto legal para putos trans. Hacemos extensiva la convocatoria para mañana jueves 24 de marzo. Nos encontramos a las 11 horas en la terminal de colectivo 4:42 para marchar a Capital junto a la colectiva Luana Berkins en la marcha de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Por último, convocamos a una jornada de talleres e intervenciones artísticas que estaremos realizando el viernes 1 de abril en la Plaza Mateu a las 17 horas. En el marco de un festival contra la militarización de la Zona Roja, expresamos también solidaridad con el espacio del Centro Médico de Atención Sandra Cabrera. Bueno, y con esta idea de lucha nos quedamos con la fuerza de nacer la Coordinadora Antirrepresiva. Reafirmamos que la memoria no es un privilegio heterosexual, que como dijo el compañero Nico, en estas jornadas hay lesbianas, en estos hermandades hay maricones, y traga que se organiza no aguanta más paliza. Arriba los que luchan. Lo dejamos con un tema de Rufi Shock y Diana Farallán. Sigamos luchando. Toda Maquiel, la civil gris. Trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Trucatuni la calurki. Me duelen. Me duelen tus lágrimas. me duele. Continuamos con Ponele Voz a la Lucha, 40 años, seguimos contando la historia desde abajo, como decíamos, transmitiendo desde Plaza San Martín, esperando la movilización que va a recorrer las calles de La Plata a 40 años. Ya estuvimos recorriendo algunos ejes vinculados con estas cuatro décadas, hablamos de la juventud y el gatillo fácil, también de la actualidad de los juicios de lesa humanidad, escuchamos la voz de Chicha Mariani, y estuvimos también hablando de las violencias y los desaparecidos LGTBIQ. Y ahora nos toca un tema muy relacionado con quienes hacemos comunicación y con quienes hacemos periodismo de una perspectiva militante. ¿Es así, David? Exactamente, esta es la parte en la que hablamos de nosotros, quienes estamos haciendo esta radio también, y la historia de los medios comunitarios, populares y alternativos, y las experiencias que son anteriores a nosotros, y que también se vieron cortadas por la dictadura, experiencias también muy ricas, que desde las que nosotros retomamos muchas cosas. Entre ellas hay una en particular que queríamos rescatar para esta fecha, que es la experiencia del Diario del Mundo, que es el diario que a partir de agosto de 1973 se encargó el PRT. Ese diario estaba pensado desde una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente, sobre todo en aquel momento, las organizaciones de izquierda tenían sus características principales como en torno a la prensa. Este diario arrancó en 1973 cuando volvió la apertura democrática, con una necesidad también de aquel proceso de auge de participación popular, tener un mayor alcance, construcción de sentidos en torno a procesos de cambio revolucionario, y de esto se planteaban desde la posibilidad de tener un medio masivo que se pudiera mimetizar con otros diarios de larga y de gran tirada de circulación para poder de alguna forma tener mayor alcance y tener una mayor llegada, ¿no? Bueno, exactamente este caso, no es casual que estamos hablando de una época que coincide con más o menos con la de Noticias de los Montoneros, un periódico también pensado con estas características, bien desde un sector militante claro, pero mucho más abierto y yendo a interpelar a sectores de la sociedad que en general solo consumen los grandes medios de comunicación. Entonces es interesante reivindicar estas experiencias en un momento donde también los medios de comunicación son quienes representan no un cuarto poder, sino parte integrante del poder que maneja todo. Desde ese lugar es que estaba pensado el libro del mundo, y hay un libro que justamente relata esa experiencia. El autor de ese libro se llama Marcelo Maggio. Ese libro fue reeditado el año pasado y le hicimos una entrevista a Marcelo Maggio, en la cual cuenta algunos de esos de los aspectos principales que tuvo este diario. Así que vamos a escuchar el primero de los testimonios de Marcelo. Una de las principales características que podemos encontrar en el diario El Mundo es que es un diario que puede ser hecho por trabajadores con una perspectiva por el militante, otros con una perspectiva netamente profesional, y un diario que tranquilamente se puede mimetizar en el resto del circuito de diarios comerciales, intentando en una primera etapa cubrir una agenda nacional, incluso internacional también, y dándole una impronta popular. Una característica importante es esa, que vos puedas hacer como un medio que tranquilamente puede competir en términos informativos, ¿no? Sacándolo todo lo que sería económico, pero que vos te puedas posicionar informativamente, es decir, bueno, esto es un diario de interés general, y ahí va apareciendo en la escena y en el cotidiano de la noticia, de la agenda, va apareciendo la perspectiva política de a poco, no como una cuestión tan explícita como por ahí muchas veces uno está acostumbrado a ver en una prensa más tradicional de izquierda. El PRT le había dado a esa mirada, la denominaba como de enmascaramiento, es decir, que estaba la prensa masiva, era estaba enmascarada de alguna manera, o enmascaraba la posición política. Yo creo que esa es una característica bastante importante. Comentaba Marcela sobre las principales características de este periódico. Para llegar a tener un contenido de ese tipo, el staff del diario estaba compuesto no solo por militantes del partido orgánico, periodistas también, militantes del partido, sino por periodistas profesionales que la intención de tener un desempeño crítico de su profesión veían en el diario del mundo la posibilidad de expresarla, y también militantes y profesionales de otras tendencias políticas, del peronismo, del PC. El diario funcionó también con cierta comunicación de unidad para poder generar un producto que fuera consumido masivamente. De hecho, el diario tenía una tirada similar a la del diario Noticias, y que más o menos estaba en la mitad de los diarios de gran tirada. Esto lo hizo pensar también en un momento político de mucha politización, para que haya periódicos, llamémosle izquierda, militantes con tanta tirada y con tanto nivel de lectores, y en ese mismo momento de grandes revistas culturales. Bueno, eso hace, o da cuenta, mejor dicho, de un momento de mucha politización e interés, y de muchos lectores que están ávidos de discutir y leer y debatir política. Justamente el diario en eso aprovechaba muy bien algunas de las secciones, como eran deportes, interés general, internacionales, que tenía una cobertura muy importante de lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Era tal vez uno de los puntos fuertes del diario. Y ahora vamos a escuchar el segundo de los planos de la entrevista con Marcelo Maggio, que habla de otras de las características que tuvo esta experiencia. Lo primero que me llamó la atención a mí fue esta posibilidad de pensar e imaginar herramientas comunicacionales más allá de lo que dictan los dogmas. Cuando el PRT se plantea que tenía déficit en el área de comunicación, ellos que dicen, bueno, vamos a leer Lenin y la prensa. bueno, la tradición leninista distingue entre lo que es la prensa de agitación, la prensa de propaganda y todas las cuestiones más tradicionales que, bueno, son conocidas. Y ellos, en vez de salir con una repetición de un esquema, salen con una propuesta realmente superadora, que es tratar de hacer un diario masivo que, bueno, que en el cual no, como plantean varios de los entrevistados, ¿no? A mí me decían, bueno, acá la idea era que no se identificara esta prensa con el partido político, sino que se identificara la prensa con una lucha popular amplia, en todo caso con una mirada popular o con una con un interés político en términos amplios y no de los términos de una organización específica. Creo que la posibilidad de pensar, imaginar más allá de lo que nos dicta nuestras propias limitaciones, incluso ideológicas, ¿no? Ver si se pueden dar saltos y buscar otras herramientas. Por ahí hay gente que muchas veces ha sido criticada, ¿no? Por decir, bueno, siguen, esta gente sigue y repite experiencias como si esto fuera, no sé, Cuba, como si fuera otro lugar. Me parece que no se está viendo la totalidad del proceso y que, bueno, son experiencias que si uno la mira con atención puede aprender en que bueno, que mientras uno está comprometido con un proceso político, ahí aparece, tiene que aparecer la imaginación y tiene que aparecer la creatividad, sobre todo, porque repitiendo esquemas muchas veces es donde aparecen las trabas. Me parece que otra de las lecciones que tiene que ver con la pregunta que vos me hacías también, que tiene que ver con la generosidad, con la posibilidad de que se puede invitar a gente de otras organizaciones, que es necesario, no solo posible, que es necesario aprender a convivir e impulsar entre diversos tipos de tendencias y de intereses, proyectos en común, que la democracia partidaria, la democracia política en los sectores de izquierda se puede ir ejerciendo desde el mismo proceso de lucha, que es lo que vos puedes postergar para una etapa posterior. Desde el día a día hay que ir aprendiendo esos procesos de convivencia, construcción colectiva. Y creo que es una hermosa lección que ha dejado el PRT alguna de sus digamos, de sus momentos más ricos, ¿no? 1973, 1974, en los momentos en que ellos pensaban estos frentes de lucha política bien de masa. Seguimos en esta radio abierta y transmisión en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, poner voz a la lucha. Seguimos acá en la plaza mientras están llegando las columnas para empezar a organizar la movilización. Lo que escuchábamos recién era una entrevista a Marcelo Maggio, que es autor del libro Diario del Mundo, Prensa Masiva para una Política de Masas, un poco reflexionando sobre nuestra historia, o sobre los momentos más ricos de nuestra historia, en tanto periodistas críticos y medios alternativos, con búsqueda y alcance de masas, que justamente esta experiencia tiene que ver con eso. Alguna de las cuestiones que decía recién Marcelo, esta cuestión de la diversidad a la hora de pensar el staff periodístico, y esta cuestión también de los grados de diversidad que había en aquel momento, de participación política que hacían que un diario este tipo fuera posible que exista y que fuera leído. Hay una cuestión más, este diario no tuvo una larga vida, sino que ya en 1974 empezó a sufrir atentados, antes de la dictadura, ya con la AAA al mando, ya estaban los ojos no solo del gobierno, sino también de la burocracia sindical, por estar cubriendo los conflictos que escalaban sectores antiburocráticos, y es una de las cuestiones que incluyó que el diario de que a seguir saliendo después de 1974, y de eso es de lo que va a hablar Marcelo Maggio en la última partecita de la entrevista que vamos a escuchar ahora. Me parece que si uno revisa tanto entrevistas, opiniones, bibliografía, evidentemente aparece todo lo que tiene que ver con los militantes y la década del 70, hay referencias a una importante presencia de este medio de comunicación, es decir, están como que aparece a la par con el diario Noticias de Montoneros, con la diferencia de que por ahí en el diario Noticias hay una referencia, una centralidad a que ahí aparecen figuras como Rodolfo Walsh, ¿no? Sin embargo, en términos de impacto, de circulación, yo creo que podríamos decir que el diario computado del PRT estaba ahí a la par, y que incluso un hecho que demuestra de la importancia del diario es que, según cuentan los testimonios, fue el propio Lorenzo Miguel el que le pide a Perón que cierre este diario en el marco del conflicto que tenían los metalúrgicos en la provincia de Santa Fe. Es decir, que no toleraban que, además de que hubiera procesos políticos de reivindicación sindical, salarial, estas luchas se estuvieran difundiendo a partir de un diario masivo que llegaba a todo el país. Esa era la última parte de la entrevista a Marcelo Macchio, para contar un poco sobre una experiencia de prensa con perspectiva de masa desde un punto de vista alternativo. Ahora, antes de pasar al próximo bloque de un tema musical, comentar que ahora a las 5:30, en el Monumento Cabeza, que está en esta plaza, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa se convocó a los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región, a los medios comunitarios y alternativos, estudiantes de periodismo, para sacarse una foto colectiva en conmemoración de los 38 detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas del sector de prensa. Son 38 personas que eran trabajadores de prensa, que eran estudiantes de periodismo, docentes en aquel momento de la Escuela Superior de Periodismo, que fueron detenidos desaparecidos tanto por la AAA como después en la dictadura. Se va a hacer un homenaje por primera vez a 40 años del golpe, así que ahora a las 5:30 va a estar esa convocatoria. Y en esto que siempre decimos de disputar los conceptos y las ideas, seguimos hablando de 40 años de un golpe cívico-militar, un golpe que también fue empresarial y que fue en el marco de un plan continental, del plan Cóndor, que tuvo mucho que ver con cambiar la correlación de fuerzas que se estaba dando en el continente, también sobre todo en nuestro país, donde había grandes luchas de trabajadores y de trabajadoras y de otros sectores. Sobre eso vamos a escuchar a una militante y activista que nos propone, que ella militó en los sesiones Ledesma durante la época, trabajó y militó en los sesiones Ledesma durante la época de la dictadura militar, y dio cuenta en la entrevista que sigue en este fragmento que vamos a escuchar sobre el carácter de clase que tuvo este golpe del 24 de marzo de 1976. A 40 años del golpe genocida, ponele voz a la lucha. Lo primero que hay que hacer notar es que la burocracia actuó con los empresarios y el propio gobierno de Isabel Perón en todo ese periodo de una manera de cortar esa rebelión de los trabajadores. Por lo tanto, ya Martínez de Hoz se reunió un año antes con Videla, programaron el golpe de Estado. Yo cuando escucho la palabra sindical, digo, la vanguardia que surgió en aquel periodo amenazaba mucho más que las conquistas elementales del trabajo, el aumento de salario, las condiciones de trabajo. Es decir, era una vanguardia de miles, para decir vanguardia en el sentido de estar por delante, de miles de trabajadores que ponían en cuestión al propio sistema. Es decir, no casualmente habían surgido sindicatos como el Citraxitran, que tenían una propuesta liberadora del país. Entonces, los empresarios fueron determinantes en promover el golpe. Desde que pusieron un año antes que iba a ser ministro de Martínez de Hoz, el que dijo hay que acabar con las chimeneas una vez instalado en el gobierno. Es decir, hubo una confluencia de todos ellos. Y me parece que es claro, porque los políticos, incluido el propio peronismo, oculta que ellos fueron determinantes para que hacer actuar a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas fueron instrumento de los propios empresarios. Se quiere ocultar eso porque se quiere ocultar que lo que estaba en juego era un papel determinante de la clase obrera que ellos no podían permitir. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 40 años del golpe genocida. Ponele voz a la lucha. Seguimos contando la historia desde abajo. 23 de marzo, desde las 15 horas en Plaza San Martín. Radio abierta previa a la movilización. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. En esta radio abierta a 40 años del golpe genocida. Esta vez vamos a tratar otro eje. Recordamos que dentro de ya se van acercando las organizaciones sociales para marchar, así que, bueno, también esta radio abierta se está transmitiendo en vivo, lo recordamos, por los medios de la RNMA en todo el país y también por Radio Futura, así que seguramente nos estén escuchando desde esas emisoras. Y bueno, ahora tenemos, para retomar un poco sobre lo que se estuvo hablando, un eje sobre ambiente, pueblos originarios. Y pueblos originarios, exactamente. Tenemos una entrevistada, ¿querés contarnos? Sí, ahora vamos a hablar, y ya estuvimos escuchando en esta jornada muchas veces que le pusieron voz a la lucha, como es la consigna del día de hoy, a 40 años del golpe, y ahora llegó el momento de escuchar la entrevista a la doctora de antropología, Diana Lenten, que nos va a hablar sobre cómo fue también invisibilizada el genocidio de los pueblos originarios. Siempre nos remitimos a los genocidios que surgieron en el siglo XIX y no por ahí nos detenemos a ver que también hubo desaparecidos y desaparecidas que estaban altamente politizados en la dictadura militar argentina. Por eso ella se hincapié en seguir retomando esa lucha de los pueblos originarios, de seguir haciendo la visible y saber que todavía continúan siendo oprimidos y oprimidas. Así que vamos a escuchar a Diana Lenten. No hay mucha memoria, o más que mucha memoria, no hay mucha visibilización de lo que fueron las luchas de los pueblos originarios en relación con la, digamos, la resistencia a la última dictadura militar. En realidad esto tiene que ver con que se tiende a ver a los pueblos originarios como si estuvieran alejados del resto de la historia, ¿no? Y justo que, bueno, yo me propuse y otros que trabajan también estos temas nos estamos proponiendo, es bueno, mostrar esto, ¿no? Que los indígenas no, los pueblos originarios no están fuera de la historia, que siempre estuvieron cruzados, atravesados por las mismas problemáticas que atraviesan a los demás, con sus cuestiones específicas, además que generalmente tienen que ver con la cuestión de la tierra, pero que, bueno, así como hubo represión sobre luchadores sociales, sobre sindicatos, sobre movimientos religiosos, etcétera, también hubo represión a los miembros de pueblos originarios que sostenían ya sea su propia lucha o también a veces también mezclándose con estas luchas de otros sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dirigentes de pueblos originarios que fueron reprimidos por ahí no tanto por su lucha como originarios, sino porque además militaban en una organización sindical, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se dio mucho. Además, bueno, si uno se fija las organizaciones de indígenas, ¿no? De política hecha por indígenas, que empezaron a surgir en los años 60, 70, la mayoría estaban cercanas al peronismo. Entonces, cuando viene la represión de la dictadura, digamos, fue reprimido junto con el resto del movimiento, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, en Chile, cuando se hicieron, que ellos, bueno, no han tenido, digamos, una modalidad distinta sobre la memoria de la dictadura de Pinochet a lo que hicimos nosotros, ¿no? Pero bueno, ellos también tienen sus listas de denuncias hechas de desaparecidos, torturados, exiliados, etcétera, y se visibiliza cuando, por ejemplo, es mapuche o es colla, o sea, se asienta esa característica. En cambio nosotros, no sé, en los documentos relevados por la CONADEP, por ejemplo, no se visibiliza la cuestión étnica, así como tampoco se hizo con la de orientación sexual, por ejemplo. Sí, en los relatos, después, cuando aparecen los testimonios, puede aparecer que, por ejemplo, una persona por su orientación sexual la reprimieran con mayor violencia por ahí. Pero no existe, digamos, la costumbre de visibilizarlo, por ejemplo, la variable étnica, sino que simplemente, bueno, militante social, por ahí aparece de qué partido político es o cuál era el problema, pero no se decía que era, por ejemplo, mapuche. Entonces eso, bueno, como que hay que rescatarlo. Y bueno, y ese rescate lo estamos haciendo a través del trabajo sobre la memoria, de la gente que se exilió, que volvió y que puede contar cuál fue su lucha, o la gente que, bueno, que son, digamos, familiares de algunos que están desaparecidos. Y, por ejemplo, recién hace un par de años, en juicios por la Escuelita 2 en Neuquén, se presentaron varios casos de militantes barriales de los barrios de la ciudad de Neuquén que habían sido desaparecidos, la mayoría de ellos continúa desaparecido el día de hoy, y sí, por primera vez en los juicios se estableció que además pertenecían al pueblo mapuche y que tenían reivindicaciones propias, ¿no? Además de ser militantes barriales y que los desaparecieron por eso. Lo que pasa es que, bueno, como ustedes dicen también, no existe tal vez una costumbre, así como decimos, bueno, por ejemplo, no aparece asentado en los documentos de la CONADEP si una persona es mapuche. No ha existido una costumbre aquí de los partidos políticos, digamos, de la izquierda, porque, digamos, a la derecha no se lo vamos a pedir, ¿no es cierto? Pero de la izquierda, que es la que reivindica estas historias, digamos, preocuparse o de ocuparse de la cuestión indígena, ¿no? Sino que se establecía, digamos, como prioridad la memoria sobre otra clase de luchas, ¿no? Y la lucha específicamente indígena se veía como que era algo, bueno, distinto, de otro orden. Y en realidad, bueno, al momento de venir la represión se reprimió todo, ¿no? Y no solamente a la gente de pueblos originarios, sino también en muchos casos y con muchísima ferocidad a las personas que trabajaron, no indígenas, pero que pertenecían a grupos de apoyo, ¿no? Grupos de solidarios con indígenas, y que se los reprimió, por ejemplo, sectores de la iglesia que trabajaban con ellos y que están desaparecidos al día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas con las que los pueblos originarios, perdón, deben seguir lidiando? Nosotros por ahí lo orientamos un poco al modelo económico extractivista que influye en la violencia sistemática, digamos, por parte del Estado y de las empresas, a los derechos de los pueblos originarios. Y bueno, si podés hablar de la continuidad del proyecto político del Estado genocida para con las comunidades indígenas, digamos, por ahí en la actualidad, con un anclaje más actual o políticas que continúen en la materia, digamos. Claro. Sí, nosotros, bueno, marcamos la diferencia con la dictadura, por supuesto, o sea, nosotros no perdemos de vista nunca que no es lo mismo, digamos, vivir bajo una dictadura que vivir con un gobierno democrático, eso desde ya, sobre todo por las posibilidades, los recursos que te da la democracia, que digamos, en época de dictadura uno no tiene dónde quejarse, ¿no? Es decir, es evidente que, por ejemplo, si bien las políticas en relación a la tierra, ¿no? En general tienen que ver con el despojo, con la expropiación de los pueblos originarios, y de ahí una serie de sectores, de grupos que son los que terminan acumulando la tierra. Y uno de que, por ahí durante las dictaduras, avanzó con mayor velocidad el despojo justamente de algunas comunidades, ¿no? Entonces, si bien hay como una continuidad en el despojo, pero durante la dictadura tiene que ver con que, tal vez, aun cuando no se dé una orden de arriba que diga, bueno, vamos a quedarnos con la tierra de los indígenas, pero sí existen todos estos grupos que son siempre jueces, abogados, gente que es cercana a gente de la iglesia también, que son cercanas a los sectores de la dictadura, que ganan muchísima impunidad para quedarse con la tierra de no solamente los indígenas, sino como ha pasado con gente que era, digamos, detenida, desaparecida y que perdía también sus propiedades, ¿no? Las cuestiones del proyecto X, todo lo que es la criminalización de la protesta social también, sí, porque totalmente. Sabemos que hay muchos referentes judicializados. Es que, bueno, ese es el recurso que tiene incluso el gobierno democrático cuando quiere, digamos, imponer este proyecto de economía extractiva de cualquier manera, lo que decíamos, por las buenas o por las malas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay resistencia? Y claro, y uno dice, bueno, ¿eso es continuidad con la dictadura? Sí, pero con los elementos que da la democracia y con los recursos, sobre todo lo que tiene que ver con la política de medios, ¿no? Cómo los medios reflejan estos conflictos y cómo crean y digamos, cómo consolidan el estereotipo del indio que siempre tiene la culpa, en definitiva, ¿no? Mi gente lo llama el árbol, milenaria raíz madera. Abrazaste tu vida la lucha entre piedras y aquel jarilla. Nadie supo que había un mortero, heredaste mi raza de aguita en el cuenco redondo y profundo. Tu simiente pudo germinar. Las viejas comadres dijeron que si es negro es del salitral, que lo trajo el viento en sus alas. Guairapuca de la libertad, sos el vuelo de un cóndor andino remontando al cielo calchaquí para hacerte aguijón y pelea. En la memoria del gran Chelemí, Chelemí, algarrobo, algarrobo, algarrobo, algarrobo, sos emblema de un pueblo que lucha por el el futuro ni la dignidad. No podrán las mineras matarnos con atajo a lumbrera y el agua rica al santuario que se la conquija. Jamás dejaré. Memoria, el valor que aún sale a pelear por siglos de oprobio y despojo que jamás debemos olvidar. Todavía nos roban el oro con la infamia y la complicidad de gobernantes que al pueblo traicionan. Febrero, tu raíz como cuña partió a la piedra de la injusticia, donde el pueblo en la calle peleó, defendiendo el agua y la vida, por los hijos y los que vendrán. Malditas mineras de muerte, jamás dejaremos pasar, que se la conquija jamás. Dejaremos tocar, tocar, a 40 años del golpe genocida. Ponele voz a la lucha. La Iglesia ha sido uno de los actores que, pese a ser inherente al terrorismo de Estado, ha podido permanecer sistemáticamente afuera del proceso de memoria, verdad y justicia, y no porque no haya tenido ni señalamientos públicos, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Desde el regreso de la democracia, que han sido citados, publicados los nombres de los curas, obispos y capellanes que han participado de la represión, pero ha logrado, digamos, en más de 30 años quedar al margen de este proceso. Nosotros decimos que los capellanes ocuparon un rol central dentro de esa estructura castrense. No eran civiles que participaban ajenos a ningún proceso, y no eran civiles que estaban al azar, o que iban al azar un día o dos a la semana, sino que eran funcionarios pagos por el Estado, por eso decimos que son funcionarios públicos también, pertenecientes a la estructura eclesiástica, y que tenían el mandato de visitar las unidades todos los días a la semana, con una serie de actividades, como bien decía, confesar, dar alguna conferencia. En ese momento existía lo que era la catequesis a los soldados. Es decir, era un personaje que se movía con una facilidad muy grande dentro de las unidades militares. Entonces, un personaje, todos los capellanes han sido esos personajes que no han quedado fuera de la circulación de información que ocurrían en las unidades militares. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. La RNMA a 40 años de la última dictadura cívico militar. Bienvenida a todas las personas que recién se están acercando a la plaza. Estoy acá con mi nombre es Sebastián Martelli y estoy acá con mi compañera Paula Lacaro. Hola, Seba, ¿cómo andás? Hola a todos los que están en la plaza. Estábamos escuchando a Lucas Bilbao, que hablaba de la responsabilidad de la Iglesia de la última dictadura militar. Bien, cabe destacar que toda esta jornada está impulsada en buena parte por la multisectorial de La Plata, Belice y Ensenada, y para eso trajimos un invitado, ¿no? Así es, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por permitirme acercarme a la radio y charlar un poco sobre la historia de nuestra multisectorial y, digamos, lo que venimos buscando desde hace ya 10 años. Es así, te queríamos preguntar, recordarles a todos, a quienes no saben, que este año se cumplen 10 años de teoría, y un poco que nos cuentes cómo nace, qué es la multisectorial de La Plata, Belice y Ensenada. Bueno, en principio, la multisectorial de La Plata, Belice y Ensenada es un colectivo de agrupaciones, gremios, partidos políticos, centros de estudiantes, Central de Trabajadores, todo aquello que está dispuesto a unirse y a pelear contra la impunidad. En realidad, nuestra municipalidad como tal tiene mucho más años que 10, porque tradicionalmente para esta fecha exactamente se juntaban todas estas agrupaciones, estos compañeros que estaban dispuestos a no luchar lo que fue el golpe de Estado y coordinaban un acto que normalmente se hacía hoy 24 de la mañana o luego lo empezamos a hacer el 23. Pero fue un hecho desgraciado porque si bien para nosotros el comienzo de los juicios fue un triunfo porque fue dar por tierra con las leyes de audiencia de vida y punto final y poder empezar a llevar a los estados a los genocidas de la última dictadura. Pero ese triunfo y en el primer juicio en La Plata, que fue el juicio al genocidio de Checolás, en el momento, el día que tenía que presentarse el compañero Jorge Julio López a los alegatos, no vino y todavía lo estamos buscando y luchando para que venga. A partir de allí hubo una conjunción de situaciones. Una, la que ya venía dándose, que era el repudio al golpe. Pero bueno, salimos a contestar como agrupación y como colectivo, un poco en ese momento espontáneo, para pelear por la aparición con vida ya de Jorge Julio López. Eso marcó nuestro inicio formal, primero con marchas semanales, primero marchas de días, los primeros días. Recuerdo las primeras marchas bajo la lluvia torrencial, luego con marchas semanales, luego mensuales y bueno, anuales. Pero la multisectorial creció no solo en cantidad de integrantes, sino que además creció en objetivos. Entonces, en determinado momento la multisectorial se convirtió en una orientación para todos aquellos que están luchando, no ya solo contra la impunidad de ayer y de hoy, sino además por reivindicaciones concretas. Y llegamos a un hito, creo yo, uno de los momentos más importantes de la multisectorial, que fue cuando convergieron la lucha de Mafisa, convergieron la lucha de Greda, convergieron la lucha estudiantil, fundamentalmente de la Facultad de Medicina, y hicimos una marcha que se denominó por el triunfo de todas las luchas, una marcha impresionante de unos 12.000 personas, para La Plata muy importante el número en ese momento, que dio también un vuelco, un giro en lo que fue nuestra multisectorial, donde ya no solo éramos contestatarios y exigíamos por contra la impunidad, exigíamos la cárcel común, perpetua y efectiva de los genocidas, exigíamos además la aparición con vida allá de Jorge Julio López y el juicio y castigo a todos los culpables de su secuestro y desaparición, sino que comenzamos también a intervenir en este tipo de conflictos con la posibilidad de agruparlo. Bueno, esta es nuestra multisectorial hoy. Seguimos con la misma vehemencia o con más que antes exigiendo por la aparición con vida de Jorge Julio López. Seguimos con la misma demencia o más que antes exigiendo juicio y castigo a los genocidas. Y hoy, bueno, esto comienza a ser la muestra de lo que hemos logrado, no como multisectorial, lo que hemos logrado como sectores populares impidiendo, porque en esto vamos a tener claro, vamos a tratar de dejar una cosa en clara, perdón. El gobierno anterior intentó por todos los medios meter el tema de Jorge Julio López bajo la alfombra. nosotros, junto a otros sectores en otros lugares, como el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia del Capital y en otros lugares, logremos que esto no pueda ser así. Logramos que Jorge Julio López esté con nosotros en las calles, que el nombre y el recuerdo y la presencia de Jorge Julio López se haga sentir en cada movilización. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que es la multisectorial hoy. Nos preparamos para una jornada hoy de una marcha importante y mañana a participar con todo de la marcha del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo para repudiar el golpe genocida y para exigir juicio y castigo. Bien, esa fue, a grandes rasgos supongo, igual la historia de la multisectorial, porque seguro deben haber muchos más detalles. Lo que te quería preguntar es, ¿qué análisis hacen hoy? Hace poquito se cumplieron 100 días del nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Macri y el PRO. ¿Qué análisis hacen desde la multisectorial? ¿Se han tenido el espacio para discutirlo? Bueno, si no, tu opinión tuya, tu propia análisis. Bueno, en principio voy a intentar darle a la multisectorial, por eso estoy acá. Si bien, a ver, valoramos como es que este es un momento de crisis. Es un momento especial donde las tomas de posiciones se van dando de acuerdo a las situaciones. Pero tuvimos una primera reacción muy sana, creo yo. Cuando fueron los despidos, apenas subido el gobierno reaccionario de Macri y su correlato en la ciudad de La Plata de Garro, apenas asumido con los despidos, intentos de despidos en la municipalidad. Esos 4.500 despidos hicieron que la multisectorial, ya junto a la CTA, ATE, lograra tener una expresión propia en la movilización general y más amplia que se dio exigiendo la marcha atrás. Y hemos logrado gracias a esta victoria. Entonces, estas cuestiones de cuál es el posicionamiento, también se van dando de acuerdo a las situaciones. La verdad es que nosotros consideramos, en lo que tenemos acuerdo en todo, es que ha habido un cambio, obviamente, pero que ese cambio es una consecuencia del gobierno anterior. Nosotros lo veníamos diciendo desde un principio de lo que fue el gobierno del gobierno de los Kirchner. Veníamos afirmando que la salida iba a ser, indefectiblemente, si es que nosotros no lográbamos polarizar de alguna manera, de otra forma, la salida iba a ser por derecha. Y la salida fue por derecha. Ahora, las leyes que podemos decir de este protocolo antipiquete, que si bien no es una ley, o todas las leyes represivas, que se van preparando y que se van gestando, son una consecuencia de las leyes represivas, como la antiterrorista y otras, gestadas y generadas en el gobierno anterior. Entonces, si bien hay un cambio, también decimos que esto es una consecuencia. Por lo tanto, es el mismo tema de los despidos. Es decir, hoy hay 100.000 despidos, o 110.000 despidos, de los cuales 40.000 son en el sector público. Ahora, estos retiros no hubiesen sido tan fáciles de realizar si estos compañeros no hubiesen estado precarizados. La precarización que aplicó el gobierno acá es lo que permitió o facilitó el echar a los compañeros durante este gobierno. Frente a eso también seguimos luchando, y no está dicha la última palabra, ¿no? Hay movilizaciones como la que había aquí en La Plata de 15.000 personas, importantísimas, que también van marcando la cancha. Hay una decisión de este gobierno muy clara de reducir el Estado. ¿Por qué? Porque hay una decisión de este gobierno muy clara de atarse a los organismos financieros internacionales. Como tal, una de las primeras exigencias que siempre definido los organismos internacionales es precisamente el achicamiento del Estado. Sí, esto ya lo vimos en la dictadura, lo vivimos en los 90 y bueno, y lo vamos a vivir. Por otro lado, no es menor la visita, la que es una afrenta a la memoria, la visita del genocida Barack Obama a la Argentina. Este genocida que, bueno, invade, que asesina, que mantiene cárceles como Guantánamo y otras más, viene acá a hablar de memoria, viene hoy a pisotear o a intentar pisotear la imagen, la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos, de la mano de algunos que, no solo de Macri, de algunos que fueron o pidieron hablar con él. Entonces, creemos que este gobierno va tratando ese rumbo, ¿no es cierto? Hay todo un intento de volver el eje de lo que fue el Atlántico, de volver al Pacífico, de reflotar esa o agrandar esa alianza que hay en el Pacífico. Y bueno, para eso está genocida Barack Obama en la Argentina, que además de ser representante del gobierno estadounidense, es además el representante del imperialismo yanqui en todo el mundo. O sea, no es menor. Sí, no es menor, además, una fecha muy significativa con la injerencia que sabemos que tuvo Estados Unidos en el Plan Cóndor, en toda la dictadura de América Latina, no solo en la Argentina. Obviamente. Ha habido una... A partir del estudio de lo que fue el análisis de lo que fue la Escuela de las Américas, la injerencia de Estados Unidos y otros imperialismos, como el francés, al cual hace poco también vino el presidente, entre comillas, socialista, ¿no? Que hoy se niega a extraditar a genocidas de la dictadura, ¿no? Pero fue la Escuela de las Américas donde se gestó el Plan Cóndor, fue uno de los puntapiés iniciales y quizá la coordinación a nivel continental de lo que fue el genocidio de las dictaduras que se dieron en la década del 70, ¿no? Bueno, muchas gracias por acercarte, muchas gracias a la multisectorial, hacemos extensivo el agradecimiento, compartimos el repudio por la visita de Barack Obama, así como también el protocolo antipiquete, que aprovechamos a decir que Garra está muy ansioso por aplicarlo. Le agradecemos la participación a todos, los invitamos a marchar. Ahora, dentro de poco se está saliendo desde acá de Plaza San Martín, así que les agradecemos a todos y todas las que participaron en toda la radio, en todas las entrevistas que se hicieron. Somos la RNMA de La Plata, Berisso y Ensenada. Y Juli, por ahí si querés compartir. No, la idea es un poco festejar lo que fue esta transmisión y también lo que es esta jornada de lucha. Estamos recordando a los 30.000 y las 30.000 por su resistencia, también a todos los que vienen luchando contra las continuidades de todo lo que ocurrió hace 40 años. Estuvimos saliendo en esta transmisión, en otros lugares del país, en distintas radios de La Plata. Queremos agradecer a todos y todas los que estuvieron trabajando, allá también en los estudios de Radio Nauta, están Robo de Santa Mara, los queremos agradecer a Pablo, a Matías, a Fernando, a Facundo y a todos los integrantes de ANRED, de Otro Viento, Batana, de La Charlatana y de Radionauta por haber hecho posible esta transmisión, y también a los compañeros y compañeras de la multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada, que pensaron en esta necesidad de estar formándonos, concientizándonos antes de salir a movilizar como cada año recorriendo la ciudad de La Plata. Y también convocarnos para el día de mañana, como ya venimos diciendo, 15:30 horas en el Congreso, se moviliza hacia Plaza de Mayo, así que al protocolo antipiquete lo vamos a discutir en la calle, seguramente. Bueno, nos veremos en otra radio abierta. Los sucios imperios, ninguno fue bueno. su pobre cultura. Saquean recursos sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá. Que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. De marzo. A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad, el saqueo, el hambre y la represión. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Justicia para todas las víctimas de la violencia de género. Basta de femicidios. Desmantelamiento de las redes de trata. Aborto legal, seguro y gratuito. Trabajo genuino y en igualdad de condiciones. Desaparecides LGBTTI presentes. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Miércoles 23 de marzo desde las 15 horas. Jornada cultural, marcha y acto en Plaza San Martín.